Que el Señor nos bendiga. Amén. Hebreos 11, verso 1 al 2. Bien, vamos a clamar al Señor para que Dios nos revista de su gracia y podamos conversar acerca de la palabra del Señor. Usted tiene que clamar para que Dios me dé su gracia. No es fácil estar aquí arriba, hermano querido, porque a veces es lindo traer un tema, ¿entiende? Y poder hablar de lo que Dios nos ha dado durante la semana. Otras veces, hermano querido, el predicador se para aquí y no tenemos palabras, sino que en este mismo lugar Dios nos dice, al menos a mí me pasa, que Dios aquí mismo parado en el púlpito, Dios me dice, háblame tal cosa. Así que hay que estar ordenando el tema inmediatamente, hermano, y si usted nos clama, ¿cómo vamos a recibir palabra? Pero no quiere decir que yo sea un desordenado, no. Yo me preparo, leo la palabra, busco, siempre estoy escudriñando y de lo que Dios me diga, de eso hablamos. ¿Me entiende? Es un sistema que es muy apropiado, pero muchas veces el hermano no hace mal en prepararse o buscar la palabra. Ojalá siempre el hermano y la hermana que anhele también ser predicador esté siempre preparado con algún tema. Y hay diferentes tipos de sistemas para poder aprender acerca de la palabra del Señor. Si tiene necesidad de aprender, puede consultarme a mi hermano querido, yo le puedo ayudar, le puedo guiar para que pueda estudiar la palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar de la fe y también vamos a hablar acerca de la necedad de la idolatría. Que Dios nos revista de su gracia. Que Dios nos bendiga en este día. Bendito el Señor. Bien, la fe, hermano querido, una palabra muy corta, pero que tiene una significancia extraordinaria en medio de nosotros. Fíjense que como Cristo no está con nosotros, sino que está como ausente en este momento, estamos aquí en este lugar y Cristo entendemos que está sentado en su trono. Pero la persona del Espíritu Santo está en todo lugar. Amén. ¿Me entiende? Ahora, nuestra mente finita piensa de esa manera. Aunque Dios está en todas partes, pues, hermano. Amén. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios o de su ojo? Es como lógico pensar de que el Padre y el Hijo están sentados en su trono y aquí está el Espíritu Santo rodeando la tierra, pero en el fondo todo el universo está dentro de Dios, pues, hermano. ¿Me entiende? ¿Cómo vamos a estar lejos de Dios? Es imposible. ¿Cómo el Creador va a ser pequeño si Él es el Creador? Él nos formó con sus propias manos. El universo lo formó con su boca, la voz de su palabra. Todas las cosas fueron creadas. Imagínense la inmensidad de Dios, hermano. La cantidad de poder que uno puede mirar en aquel lugar. Si el ser humano tiene la capacidad de separar los átomos y crear la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y tantas cosas donde puede hacer una explosión y causar destrucción en más o menos 5 kilómetros de radio. ¿Cuánto más Dios, hermano querido, que es el creador de todas estas cosas, hermano? Con un chasquido de los dedos puede destruir todo, pero la misericordia de Él es cuidar de sus hijos. Amén. Guardarlos en medio de tanta maldad, de tanta violencia que estamos viviendo en estos días. Bien, quiero decirle de que a pesar de que la fe es la convicción, dice, de lo que se espera, dice. A ver, veámoslo por aquí. La certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad. Estamos seguros de algo que estamos esperando y estamos convencidos de algo que no vemos. Imagínense, estamos creyendo en un Dios verdadero. Yo le quiero hablar hoy día acerca del padre de la fe. Quiero hablarle acerca de Abraham, de este hombre que Dios le menciona como el padre de la fe, porque agradó a Dios su actitud, agradó a Dios su forma de ser. Y yo quiero que usted entienda hoy día por qué agradó a Dios este hombre junto con su familia. Dice de que Abraham estaba junto con su familia, con su padre, con su madre, sus hermanos, pero ya era casado y estaba viviendo seguramente por ahí mismo, en algún lugar o en el mismo terreno de su padre, porque en aquellos días había poca gente sobre la faz de la tierra y se acostumbraba a vivir en clanes, se acostumbraba a vivir todos juntos. Pero Abraham dice que escucha una voz que le dice: sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos y ándate de la ciudad, que yo te voy a bendecir, porque ahí te voy a bendecir. Y este hombre obedece a la voz. Se da cuenta que ya empezamos hablando de una locura, hermano. La locura de escuchar una voz y de seguir detrás de eso que me dijo. Si yo en este momento escuchara una voz, a lo mejor tendría que pensarlo dos veces. Pero ¿por qué Abraham obedeció? Quiero decirle que Abraham era un hombre que junto con su familia tenía una profesión. Ellos hacían ídolos de distintas materiales. Ídolos de madera habitualmente se hacían, ídolos de yeso, otros hacían ídolos de barro, de distintas figuras, por hermano. Entonces, como el negocio les iba bien, seguramente tenían en todo el alrededor de ellos donde vivían, y seguramente más allá de sus fronteras, tenían todo lleno de sus ídolos. Y usted sabe que el ser humano es muy dado a la idolatría, a adorar cosas que no entiende, pero si ve algo por ahí, lo adora. La patita de conejo y que el chanchito que fuma y tantas cosas. Oye, y ahí está confiado en que eso le va a ayudar. Pero Abraham, como sabía que él con sus manos cortaba un árbol y hacía un ídolo de madera, la gente lo tomaba, se lo compraba, lo ponía en un lugar especial en su casa y empezaba a arrodillarse y a pedirle a ese dios de madera. Me imagino que Abraham sería bastante inteligente como para hacer un ídolo del porte del mismo árbol, hermano. Así que la gente lo instalaba en su casa y le pedía a ese dios, creyendo que le iba a responder. Pero Abraham era un hombre inteligente. Él no tenía un ídolo en su casa, porque sabía que eso lo había hecho con sus manos. Era un ídolo que tenía boca pero no hablaba. Tenía ojos pero no veía. Él mismo fabricaba estas cosas. Así que entendía de que todo eso no era algo real. No habían tales dioses porque era un negocio para la familia. Así que cuando escucha la voz soberana del Dios Todopoderoso, de ese Dios que tiene boca y habla, no pudo dudar. No pudo decir, no es Dios. Sin saber lo que pasaba, le dijo a su esposa, acompáñame, vamos a salir de esta casa, de mis padres, vamos a irnos lejos, porque una voz me dijo que saliera de mi parentela porque me iba a bendecir donde le siguiera yo esa voz. Y la esposa tenía que haberle dicho, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Te volviste loco? ¿Cómo vamos a salir detrás de una voz por allá? Ni sabemos quién es siquiera. Pero Abraham tenía la convicción en su corazón, hermano. La palabra de Dios relata de que la voz de Dios, hermano querido, hace temblar los cielos y la tierra. ¿De qué manera fue la voz de Dios que escuchó a Abraham, que le hizo retumbar y sin pensarlo dos veces, partió el rumbo hacia la tierra donde la voz le decía que fuera? Y para allá fue. Y cuando estaba en el lugar ya muy cercano, dice de que Dios le empezaba a mostrar sueños y Dios se le aparecía. Cuando su sobrino Lot fue apresado por los reyes de Sodoma, dice de que el mismo Abraham fue a rescatarlo. Y cuando Sodoma y Gomorra se pervirtieron, Dios mismo dice que vino a la casa de Abraham y Abraham le preparó comida para que comiera, y luego Dios mismo fue a sacar al sobrino, a Lot, de Sodoma y de Gomorra. Así que Abraham entendía de que el Dios que le estaba sirviendo era un Dios vivo. No era un ídolo de madera, ni de yeso, ni de barro como él acostumbraba a ser. Así que con ese conocimiento empezaba a conversar con Dios por las noches. Salía de su tienda, miraba las estrellas, conversaba con Dios y Dios le respondía. Lo lindo es que este hombre tenía una necesidad. Su mujer era estéril y no era una muchacha, ya era avanzada de edad. Habitualmente, hoy día podemos ver cuando la hermana es estéril, oramos a Dios y Dios hace un milagro y le hace la matriz fértil y puede tener hijos porque es joven. Pero ¿qué pasa cuando ya, dice aquí, se acaba el tiempo de las mujeres para tener hijos? O sea, ya no tenía 35 ni 40 años. ya tenía sobre los 60 seguramente, cuando le pedía un hijo a Dios. Usted puede entender de que era algo sumamente difícil o casi imposible. Ponga usted que Dios le daba a Sara la posibilidad de tener hijo, de ser estéril, la convertía en una mujer fértil. Pero la edad no le acompañaba, hermano. Para los que no entienden y no saben, como cuando la mujer empieza ya a ovular, el organismo se prepara mes a mes para poder fecundar un niño. Así que, si usted no sabía, después de los 35 años es difícil para la mujer tener hijos, y sobre todo si después llega a los 40, es muy difícil. ¿Y sabe por qué? Porque lamentablemente el organismo se debilita, los óvulos se envejecen, toman un nivel más bajo, se ponen prácticamente inválidos, la calidad del óvulo ya no tiene la capacidad para poder fecundar. La fertilidad que está dentro del aparato reproductor de la mujer empieza a perderse. Así que es difícil. Por eso es que es muy dañino si una mujer tiene hijos después de los 45, porque se triplica, escucha bien, se triplica el riesgo de que se produzca un aborto en forma espontánea. Así que, lamentablemente, los hijos hasta cierta edad, y después en el hospital, ¿sabe lo que hacen? Le ponen el dispositivo para no tener más hijos. ¿Ven? Bueno, las mujeres pueden decirme que sí, esto que les estoy diciendo, porque es una realidad, y pasa el tiempo, pues, hermano. Así que, ¿qué pasaba con Sara? De ninguna forma podía tener hijos. Pero el milagro maravilloso, dice, de esta mujer de 90 años, hermano, y de uno que estaba ya casi como muerto, se está refiriendo a Abraham, hermano, con 99 años, hermano. Imagínese usted con qué fuerza este hombre iba a poder también engendrarle un hijo en el vientre de Sara, si su vientre estaba gastado, su vientre ya no tenía fuerza, su vientre ya no tenía óvulos fértiles. Así que era prácticamente imposible. Bendito el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo: mira las estrellas del cielo, así si puedes contarla, esa será tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Y otro día estaba frente al mar, y Dios le dijo: mira la arena de la playa, si puedes contar cada grano, así será tu descendencia. Y Abraham le creía a Dios, fíjese, bendito el Señor, le creía las palabras de su Dios, porque él entendió que no había nada imposible para Dios. Bendito el Señor. Mire de qué manera agradó a Abraham a Dios creyéndole, hermano. Bendito el Señor. No hay nada más lindo para Dios cuando alguien le cree en sus palabras. Bendito el Señor. Así que llegó el momento en que realmente, pasando la prueba, al final Dios le respondió. Usted sabe que la prueba de no tener hijo es realmente triste en estos tiempos, pero en aquel tiempo era mucho peor. Le explico por qué. Porque cuando una persona no tenía hijos, hoy día decimos, es estéril, y nadie dice nada. Pero en aquel tiempo significaba de que la bendición de Dios no estaba con esa familia. O sea, era desechado por Dios la familia, y sobre todo la mujer que no tenía hijos. Así que era como una afrenta, era como prácticamente una mujer desechada de todos los bienes que hasta ese momento podían existir. Y esta mujer estaba muy triste. De hecho, le presentó en aquel tiempo a Abraham a su esclava, porque era permitido tener hijos con la esclava, y quiso que se acercara a ella Abraham para tener un hijo. Y tuvo un hijo con ella, pero no era lo que Dios le había prometido, hermano. Dios le había prometido un hijo a Abraham con su esposa Sara. Bendito el Señor. Incluso Sara se rió cuando escuchó la conversación de Dios que le fue a visitar. Cuando fueron a liberar a Lot, ahí mismo Dios le habló con Abraham y le dijo: te voy a dar un hijo. Y Sara, cuando lo escuchó, se rió, le dijo: pero ¿cómo? A la edad que tengo voy a tener hijo. Imposible. Claro, porque ella era una anciana, hermano mío. Pero para Dios no hay nada imposible. Bendito el Señor. Y así fue que Dios le dio hijo a esta familia, a Abraham siendo de 99 años. a estar haciendo de 90 años, bendito el Señor. Pero ¿sabe qué? No fue hasta ahí la prueba. Más allá del camino, cuando ya el muchacho tendría más o menos 12 a 15 años, dice de que Dios le pide a Abraham que lleve al muchacho a un monte, porque tenía que hacer un sacrificio, el monte Moriá. Y seguramente el padre va con su hijo, le pone la leña en la espalda al niño y le dice: vamos, hijo, a hacer un sacrificio. Y el niño tiene que haberle preguntado: bueno, ¿y dónde está el animalito para el sacrificio? Dios proveerá, tiene que haberle dicho. Y fueron aquí al monte, prepararon todo el lugar del sacrificio. Y cuando ya estaban poniendo la leña, el niño se da cuenta de que el sacrificio no es más que él, y le dice: Abraham, hijo, tengo que sacrificarte porque Dios lo ha pedido. Y podríamos decir: pero ¿cómo Dios es tan cruel para pedirle a su hijo sacrificarlo? No, no es que sea cruel. Lo que ahí pasó fue un sacrificio tipo simbolismo de lo que Cristo iba a hacer por la humanidad. Porque el niño dice que llevaba la leña en la espalda, símbolo de Jesucristo, que llevaba la cruz en su espalda. Y el niño iba a ser el cordero del sacrificio. Y fue en el mismo monte, el monte Moriá, el mismo monte donde se puso la cruz del Calvario, hermano querido, hoy conocido como el monte de la calavera. En el mismo monte, imagínense, era un simbolismo. Pero bueno, dado ese paréntesis, entonces Abraham pone al niño y levanta su mano con el cuchillo para enterrárselo, cuando Dios le dice: Abraham, detente, no le hagas daño al niño, porque he entendido que tu fe es verdadera, he entendido que realmente me amas. Bendito el Señor, en palabras nuestras, ¿no? Y así entonces Dios le hace aparecer un animalito y lo sacrifican ahí mismo, y viene de vuelta Abraham. ¿Y sabe por qué Abraham fue a hacer el sacrificio? Porque dice aquí la palabra de Dios que la fe de Abraham era tan grande que él pensaba que después de matar al niño y aún quemarlo y aún de la ceniza, Dios era poderoso para levantar nuevamente esa ceniza, un hijo para él. ¡Qué fe más extraordinaria, hermano! Que Dios nos ayude, hermano querido, hoy día a aprender de esta fe hermosa que Dios quiere engendrar en nuestros corazones. O sea, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esta fe, porque a veces nos falta la fe, hermano querido. A veces, fíjese de que hay cosas que podemos hacer o cosas que podríamos llegar a hacer a través de la fe, pero nos falta la fe. Es tan poca nuestra fe. Dice la palabra de Dios que algunos conquistaron reinos, otros hicieron huir ejércitos completos, hermanos queridos, solamente por la fe. Otros taparon boca de leones. Es el caso de Daniel. Barak, por ejemplo, que hizo, obedeció a la voz de Dios por la profetisa Débora y juntó 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y dice que este muchacho joven, dice, fue a enfrentarse al ejército de Sísara, el ejército de los filisteos, que tenían 900 carros, hermano querido, acondicionados, la última, disculpe usted la expresión, como decimos muy chino, la última chupa del mate. O sea, lo mejor que podía haber en carruaje lo tenía el ejército extranjero. Israel no tenía nada, hermano querido, solamente espada. Mire, pues, hermano. Pero Dios le dijo a Débora: este muchacho lo voy a entregar en sus manos, a Barak, le voy a entregar en sus manos el ejército extranjero. Porque durante 20 años el pueblo de Israel había sufrido el asedio de este ejército. Y durante 20 años los aprisionaban. El ejército de Israel, que prácticamente no era ejército, estaba desarmado. Estaban todos llenos de temores, porque día tras día los ejércitos extranjeros los asediaban, los oprimían. Así que Dios tuvo misericordia, porque el pueblo de Israel clamaba una y otra vez: ten misericordia, líbranos, Señor, de Sísara y de su ejército. Y Dios se acordó de ellos. Y este joven Barak obedeció a la voz de Dios y se levantó con 10.000 hombres, que era más o menos el 10% de todo el ejército que tenían los extranjeros, y fue en el nombre del Señor. Y Dios le entregó todo el ejército extranjero a Barak, y por la fe conquistó nuevamente una posición para el pueblo de Israel. Bendito el Señor. Hay cosas extraordinarias, hermano, que pasan en nuestras propias narices. Mire, fíjese que hace muy poco esto salió en las noticias. Israel tiene un sistema antimisiles por radar, hermano querido. ¿Me entiende? Antimisiles por las ondas de radar. Y cuando algún ejército extranjero lo ataca y le manda un misil, entonces los radares que están, los sensores que están ahí, captan un misil, disparan automáticamente y en el aire destruyen el misil. O sea, es un sistema prácticamente sofisticado. El problema está que en una oportunidad fallaron los sensores y uno de los ejércitos extranjeros, Irán, dispara un misil, hermano querido, y prácticamente los sensores no detectaron el misil y solamente se dieron cuenta cuando el misil estaba a 30 segundos de impactar en Israel. Está todo documentado con videos, con todo, y no hallaron nada más que hacer que clamar a Dios y pedir misericordia. Y dice que durante esos 30 segundos algunos pensaron que iban a morir, pero dice que en 30 segundos se levanta un viento que dice que cuando venía el misil lo sopla, lo levanta y lo manda al mar, y fueron librados los judíos, hermanos queridos, de que impactara ahí mismo en el centro de Jerusalén, hermano. Fue una noticia impactante porque los radares fallaron, pero Dios peleó por su pueblo, hermano, y mandó un viento para mandar ese misil. Hasta el día de hoy podríamos decirle que Israel, mira, lo lamentable es que siempre en las noticias se habla del ataque de Israel y nunca se documenta de que el que atacó primero fue el palestino. Pero hay videos en internet que sí han descubierto la verdad. Mientras las naciones árabes muestran el ataque israelita, Israel muestra sus propios videos donde siempre aparece primero el ataque de los palestinos. Pero eso no lo muestran en televisión, no lo muestran en las noticias. Siempre Israel queda mal parado y los palestinos quedan como las víctimas. Pero ¿sabe por qué siempre atacan primero los palestinos? Porque el Dios que ellos tienen es el Dios más mentiroso de todos los dioses. Se llama el Dios Alá. Y los árabes le hacen honor a su Dios y siempre rompen los pactos de paz y van y atacan primero y después esconden la mano para que la gente diga, no, si fue Israel el que atacó primero. Pero por eso es que Dios guarda al pueblo de Israel, ¿me entiendes? Y la Biblia está llena de eventos donde Dios guardó al pueblo de Israel, pero dice la Biblia de que el israelita no es el que es en la sangre, sino que el israelita, dice, es el que lo es en el espíritu, el que adopta esta fe y el que cree en este Dios verdadero. Así que hoy día somos hijos del Señor, pueblo de Dios, dice que somos real sacerdocio, somos pueblo escogido del Señor, bendito el Señor. Y si usted lo cree, puede caminar con este Dios bendito en cada momento. Él puede hacer cosas grandes por nosotros, hermano querido. Él puede reprender la enfermedad, puede reprender a Satanás el diablo cuando viene a atacar nuestra vida, porque usted está tranquilo, está muchas veces confiado de que todo está bien, pero hay uno que quiere destruir su vida, se llama Satanás el diablo junto con sus demonios. Y algunos piensan de que esto es una fantasía, como que no existe Satanás el diablo, es una mitología, pero es una realidad, hermano. Dos veces lo he visto en mi vida y las dos veces Dios me ha librado, y una tercera vez pasó por mi lado y me dejó como estupefacto, pero siempre Dios ha estado conmigo y a mi lado, hermano mío. Nunca me ha dejado solo. Por eso yo sé que estos no son cuentos, pues, hermano, ¿me entiende? También Jesús una vez ha estado conmigo en mi casa. Aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Así que conozco a Jesucristo. Bendito el Señor. Qué hermoso este hermano. El que entiende que el Evangelio es verdadero y es real, se aferra a su Dios de todo corazón. Y por nada le falla, hermano Grillo. Bendito el Señor. En la mañana conversaba con mi hermana Anita y le decía de las misericordias que Dios hace con sus hijos. Esto es por la fe. Fíjense que cuando yo estuve en Santiago, allá con tanto trabajo en la iglesia asiática, había un departamento de dos turnos. Trabajaban dos en la mañana y dos en la tarde. 8 horas y 8 horas. Y con la crisis asiática del año 2000 más o menos, por ahí, echaron a más de la mitad de la gente de la empresa. Y a mí me dejaron solo con el departamento. Echaron a 3 personas y me dejaron solo. Hermano, tuve que cubrir los 2 turnos, pero por harto tiempo. Ya parecía zombie, dejaba una foto en la casa para que mi esposa acordara de mí con los niños. Oiga, terrible, hermano. Terrible, porque ya me enfermé, pues hermano, ya no podía hacer nada. Empezaba temprano en la mañana a las 8, pero para eso tenía que irme tipo 7:15 para poder llegar. Y 5 días al mes, hermano querido, a veces me iba tipo 3 o 4 de la mañana para la casa en radio taxi, dormía hasta las 6, 7 de la mañana cuando me iba a estar en radio taxi y volvía nuevamente a la empresa, hermano. Estaba ya, disculpe la palabra, reventado con tanto trabajo, hermano. Y yo le decía, por favor, contraten a alguien, me voy a enfermar aquí con tanta cosa, tanto trabajo. Y la empresa había perdido tantos millones que no había cómo poder contratar a más gente. Así que ocurrió lo inevitable. Me enfermé de depresión, estrés y crisis de pánico. No quería ver el trabajo, hermano. No quería saber más de trabajo. Yo decía, ¿por qué si los demás se van temprano y van a estar con su familia? ¿Por qué yo no puedo estar con mi familia y con mi hijo que está recién nacido? Y me lamentaba hasta que me enfermé. El médico me dijo, mira, ándate de aquí de Santiago, vas por lo menos a estar 1 año y medio enfermo y recién vas a empezar a recuperarte. Pero sal de Santiago porque así no puedes hacer nada. Y así que al final nos vinimos a Los Vinos porque era plan de Dios, pues, hermano. Porque Dios me decía, ándate a Los Vinos. Y yo le decía, no, Señor, si tengo buen trabajo. Ándate a Los Vinos. No, si tengo muy buen trabajo, Señor. Hasta que Dios, como no le obedecí, me mandó a Los Vinos como fuera. Y cuando llegué a Los Vinos con mi esposa, con mis hijos, clamé a Dios que tuviera misericordia. Señor, le dije, Dios, si yo predico que tengo un Dios grande, no quiero estar enfermo. Sáname tú, Señor. Y en menos de 3 meses, más o menos por ahí 3 meses, el Señor hizo misericordia y me sanó de todo eso, hermano. Crisis de pánico es terrible, hermano. Usted no puede enfrentar el presente ni el futuro porque llora, llora, llora y ni siquiera sabe por qué llora. Se pone, es ridículo, hermano. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y así es. Somos un manojo en él, hermano. Cuando somos sometidos a una presión sobrehumana muchas veces porque nuestro organismo no está acostumbrado a la presión, nos ponemos muchas veces demasiado nerviosos y caemos en estas cosas. Pero Dios puede sanar al cristiano que confía en él, que pone su confianza en él. Bendito el Señor. Esto es por la fe, hermano. Todos tenemos que tomarlo por la fe. Él puede hacer cosas grandes en la persona si el cristiano le cree, si el cristiano deposita su confianza en él. Bendito el Señor. Así que quiero que usted entienda de que es necesario de que la fe empecemos a practicarla. Ahora bien, ya que hablamos de fe, quiero decirle que la fe es como una plantita, dice el Señor, que empieza como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, y esa la pone el Señor en su corazón. Pero empieza a crecer. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, cada vez que usted viene a la casa de Dios y escucha su palabra, o conversa con el hermano y escucha testimonio, su fe se empieza a acrecentar. Su plantita empieza a crecer, empieza a germinar la semilla, empieza a echar raíces, empieza a brotar el tallo y empieza a crecer. Dice que cuando ya ha crecido puede llegar a ser un árbol tan grande que las aves del cielo, dice, vienen a hacer nido en aquel árbol. Claro, porque el cristiano puede llegar a ser, el hombre o la mujer pueden llegar a ser cristianos fervorosos, llenos de fe, llenos de bendición por causa de la fe, que otros vienen a tomar bendición que Dios le ha dado a usted. Bendito el Señor. Así que, hermano, ¿cómo está la plantita de fe? ¿La ha regado, hermano querido? tiene fe realmente de que Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Hoy día tenemos que empezar a mirar de que no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que hace maravillas, milagros, prodigios. Bendito el Señor. Por eso es que el pueblo de Israel servía a Dios, porque cuando estaban en el desierto les mandó una nube para que los guardara del sol, y cuando estaban de noche les mandaba una columna de fuego para calentarlo. Así también hace con nosotros, hermanos queridos. Bendito el Señor. Me gozaba, hermanos queridos, ayer en la mañana me levanté tempranito y resulta de que había leído yo acerca de un milagro que Dios había hecho aquí en Guatemala, donde Dios había librado a un pastor con su familia de todo el incendio, de todo el humo que estaba ahí, y más encima de la lava. Dios guardó su casa, hizo un milagro. Pero resulta que ayer prendí la televisión y un pastor estaba ahí dando testimonio de cómo Dios le había librado su casa de los incendios del año pasado, hermano. Dice que él contaba en la mañana ahí de que tenía que ir a trabajar, tenía que dejar su casa para ir a trabajar, seguramente lo hacía por turno, y se sintió tan mal que le dijo: mijita, no voy a ir a trabajar, voy a quedarme en la casa. Y se quedó en la casa, mandó a avisar al trabajo, y al otro día se desata el incendio. Y él da gracias a Dios de que estaba en la casa con la familia, y de noche toma a la familia, salen arrancando todos, porque cuando despertaron las llamas estaban afuera de la casa, hermano, quemando todo. No se habían percatado, pero el humo que entraba a la casa, y más encima todo lo que se escuchaba, la quebrazón y la quemazón de todo, dice que como pudieron arrancaron, y él lo único que dijo: Señor, cuídame la casa para que no se me queme. Y arrancó y llegó más allá, dice, arrancando a la casa de su suegro, y su suegro también estaba que se le quemaba la casa. ¿Qué hacemos? Vámonos de aquí. Y dice de que él de repente reacciona y dice: no, suegro, vámonos a mi casa nuevamente, porque le pedí al Señor que cuidara mi casa. Y se vuelve a la casa y dice que empiezan a caminar, y cuando de repente llega a la casa habían tres personas sentadas arriba del techo, y la casa dice que estaba intacta y todavía no se quemaba. Y cuando se acercaron para allá, una de las personas que estaba sentada arriba del techo de las tres personas le dice: amigo, le estamos cuidando la casa. Bendito el Señor. Así que entendió que era el Señor, hermano. Y dice que se metieron adentro de la casa, y dice que las llamas pasaron por debajo de la casa, quemaron todos los zapatos, todo lo que tenía, incluso tenía el balón de gas, pero dice el balón de gas y la casa por debajo no tenía ni siquiera olor a humo, hermano. Nada se había quemado. Dios había cuidado toda la casa y los había guardado a ellos también. Bendito el Señor. Este es el Dios poderoso que tenemos, pues, hermano, que puede guardarle a usted de un desastre, librar su casa, su familia, su hogar. Es solo creer en este Dios grande. Hermano querido, hay que poner fe en esto, de que tenemos un Dios que nos protege, que nos guarda. Dice de que estamos escondidos con Cristo y más encima con Dios, doblemente protegidos, porque la mano de Dios es grande, hermano querido. No es que dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos libra como la gallina guarda sus polluelos. Nadie puede ir con nosotros, porque Dios está a nuestro lado, porque Dios nos está cuidando. Bendito el Señor. Así que, hermanos queridos, tenga fe y confianza que tenemos un Dios poderoso. Podríamos nosotros conquistar reino, mi pastor, pero claro, podríamos hacer cosas grandes a través de nuestra oración, a través de pedirle al Señor. Él puede desviar todas las cosas que están en contra nuestra para proteger nuestra vida cuando usted le clama a este Dios grande. Bendito el Señor. Empieza a orar para que también Dios nos guarde de las leyes que se quieren dictar en este país, hermano querido. Él puede librarnos para que no seamos atados de mano, para que podamos criar a nuestros hijos sanos en el colegio, hermano querido. Que Dios nos ayude. Se vienen días difíciles, pero usted tiene que clamar al Señor, porque este país, como sea, de una u otra forma, tiene que recibir una retribución de parte de Dios. Pero usted no tema, porque Dios está con nosotros. Dios guarda a los cristianos, porque estamos sirviéndole a Él. El problema está con la gente que no cree. de alguna forma tienen que recibir su castigo porque no quieren creer. Pero más que eso, como este país tiene la bendición de que Chile será para Cristo, es una promesa, Dios la va a hacer cumplir como sea, hermano mío, y que Dios nos ayude y nos guarde. Bendito el Señor. Así que, hermano, confíe en que este Dios es poderoso a su favor. Está con usted. Cuando usted vaya a hacer un trámite, ore a Dios, invítelo que lo acompañe, ore a Dios y vaya en el nombre del Señor. Y Dios le va a ir abriendo las puertas, hermano querido. Igual como lo hizo con Pedro cuando estaba en la cárcel. Le empezó a abrir las puertas hasta que salió, porque ese es el Dios que servimos. Bendito el Señor. Cuando tenga que pagar una deuda, no tenga plata, pídale al Señor. Pídale nomás, hermano querido. Si usted tiene la facultad de pedirle a su Dios, dice de que hoy día entramos al lugar santísimo cuando nos arrodillamos a orar, porque fue rasgado el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hoy día podemos, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Y podemos entrar al lugar santísimo y orar y pedirle a Dios y alabarlo y adorarlo. Y Él escucha nuestro clamor y empieza a moverse y a hacer cosas grandes a través de nuestra oración, hermano. Esto lo hace la fe. La fe, hermano querido. Por la fe podemos hacer cosas maravillosas. Fíjese que Él puede hacer, como siempre se lo he dicho, Él puede hacer todo solito. Puede mover el universo, puede mover un país, puede hacer todo. Pero lo único que Él espera es que nosotros con nuestra oración empecemos a participar, para que nos demos cuenta de que no somos espectadores mientras Dios trabaja. Usted es hijo del Señor, hermano querido. Es hijo del Rey de Reyes. Es hijo del Dios Todopoderoso, del que mueve el universo, hermano. Bendito el Señor. Cuando usted lo entiende, va a empezar a hacer uso de esta fe. Bendito el Señor. Como le decía Israel, Dios iba en el día y le ponía una nube para que tapara el sol. Y cuando estaba de noche, le mandaba una columna de fuego para calentarlo. Así que Israel sabía que tenía un Dios poderoso. O sea que cuando estaban peleando contra los gigantes, Josué se para y no le dice: Señor, por favor, ¿podrías pararme el sol en aquel lugar y la luna acá? No, con propiedad, sabiendo que era hijo del Señor, sabiendo que su Dios estaba a su favor, se para con propiedad y le dice al sol: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y la luna dice que se detuvo, y se detuvo el sol casi un día entero, y así pudieron vencer al ejército extranjero, que eran gigantes, que no obedecían a la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Cosas grandes podríamos hacer si nos diéramos cuenta de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, hermano querido. Cuando en su casa usted se enferme, ¿qué va a hacer? Unja a sus hijos, unja a su esposa, unja a su esposo, en el nombre del Señor póngale la mano y con fe únjale para que sane, pues, hermano. Pero claro, pues, hermano querido, si nosotros somos hijos del Rey de Reyes, pues, hermano querido, del que tiene todo el poder, únjale en el nombre del Señor y Dios va a hacer milagros ahí. Y Dios se va a empezar ahí a mover, porque no hay nada que se resista a la fe del Hijo del Señor cuando le cree todo corazón al Señor. Así que, hermano querido, usted haga cosas grandes también. Atrévase con su boca a decir cosas para que Dios le confirme, hermano. Atrévase, no tenga temor, hermano. Tiene que por la fe empezar a conquistar, por la fe empezar a moverse, por la fe profetice en su casa, por la fe profetice en su trabajo, por la fe profetice cosas buenas para usted, para que Dios empiece a moverse. Cuando usted por la fe lo hace, Dios empieza a mover y empieza a crear el panorama para que lo que salió de su boca se cumpla, hermano querido. Bendito el Señor. Así lo hace Dios. Termino con esto. Cuando usted tiene confianza en su Dios, cuando usted pone su confianza en Él, Dios se va a agradar de tal forma que vamos a pasar a ser amigos de Dios. Y cuando ya seamos amigos de Dios, oiga, no hay nadie que lo pague. Que Dios nos bendiga. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Oremos, hermano, al Señor.